RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Tras haber logrado una medida cautelar por la falta de consulta a los pueblos originarios que habitan el territorio que Mariano Arcioni y las empresas mineras pretenden zonificar para evitar la minería, y su reciente revocatoria por la justicia, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, Huach, expresó su rechazo, llamado a estar atento. Charlamos con Nora Corbalán, integrante de este movimiento. Bueno, respecto al proyecto de zonificación presentado por el gobierno provincial Mariano Arcioni acá en Chubut, escrito claramente por las empresas mineras involucradas, podemos recordar que a partir de un recurso de amparo presentado por las comunidades mapuche tehuelche de la zona central norte de la meseta de la provincia, se dictó como medida cautelar la suspensión del tratamiento de ese proyecto de zonificación que ya está en la legislatura provincial. La novedad de esta semana fue que la Cámara de Apelaciones de Madryn dio curso a la apelación presentada por el propio gobierno y dictaminó revocar, digamos, esa suspensión. O sea que hoy estarían en condiciones de tratar legislativamente el proyecto de zonificación. La novedad de estos días fue también la presentación por parte de las comunidades mapuche tehuelche de un escrito apelando al Superior Tribunal de Justicia, que es una instancia superior a la Cámara, apelando esa decisión. Entonces estamos las asambleas de Chubut a la espera de la respuesta del Superior Tribunal, movilizándonos. En el día de hoy, esta mañana, hubo una nueva sesión de legislatura y ante la sospecha, ante el peligro de que lo traten, hubo movilizaciones en la costa y también en Esquel, en donde los vecinos se reunieron para compartir la escucha de esa sesión. Pero bueno, por suerte fue una sesión en la que no trataron el proyecto de zonificación. Entendemos que todavía no deben tener los votos necesarios porque vienen haciendo ese poroteo desde noviembre del año pasado. Y tuvieron una sesión muy, muy cortita, muy exprés, duró apenas media hora. Y bueno, por suerte no trataron el... Bueno, las asambleas nos declaramos en estado de alerta, seguimos atentos a lo que suceda en legislatura. Denunciamos a través de un documento que salió esta semana este nuevo intento del gobierno provincial por avanzar sobre la zonificación, sobre los territorios, aún ignorando, digamos, las medidas adoptadas por la justicia, ¿no? Recordar que estamos nucleadas en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, en la UACH, y desde ahí llamamos a los vecinos a seguir atentos, a estar en las calles, a ocupar las calles y las rutas cuando sea necesario, y seguimos reclamando por el derecho a la vida, por la defensa del agua y de los territorios. Y decimos no a la zonificación. Buenos Aires. Mar del Plata. El Tribunal Oral Federal de esta ciudad absolvió a los 4 imputados en el tercer tramo de la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio, conocido como La Cueva. La fiscal Eugenia Montero dijo que nunca le pasó que todos los represores fueran absueltos. Llevo más o menos 15 años trabajando en esta jurisdicción, en estos juicios, y es claro que a nosotros nunca nos pasó, más de una vez hemos tenido absueltos, y bueno, han sido una proporción más o menos significativa en una tanda de condenas, pero bueno, este es un escenario absolutamente nuevo para nosotros, por ende nos descoloca un poco, como puede uno apreciar en una situación así, más allá de las características particulares que este juicio ya tuvo desde un inicio, ¿no? Había una cuarta imputación que era para un suboficial de la Fuerza Aérea, un cabo concretamente de la Fuerza Aérea, respecto del cual la Fiscalía había retirado la acusación, venía acusado solo por el delito de asociación ilícita. Respecto a los otros tres acusados, habíamos pedido la prisión perpetua y bueno, recibimos un fallo absolutorio. Montero dijo que los imputados eran mandos intermedios. La dificultad que presentaba este juicio ya desde el arranque como caso es que estábamos juzgando mandos intermedios. Los mandos intermedios en general nos presentan un desafío mayor porque son los que mayormente tienen chances de salir impunes, y bueno, este juicio es una muestra de ello, porque no tenés en general prueba directa, o sea, en general no son nombrados por los testigos como quienes estaban en los lugares así, cometiendo de mano propia los ilícitos, y tampoco tienen la estatura o la jerarquía suficiente como para que de un modo, a través de un aparato organizado de poder, sea más sencillo ubicarlos dentro de una cadena de mandos a una altura que medianamente al tribunal le indique que pudieron haber dado o impartido órdenes ilegales. Entonces, ese es el primer desafío. Montero describió el accionar de los represores Emilio Nani y Miguel Ángel Ruiz. Nani era jefe de la batería Comando y Servicios del GADA 601. El GADA 601 era la unidad que estaba a cargo del área 15.1, que es el área en la que en la zonificación militar estaba la ciudad de Mar del Plata. Y los jefes del GADA 601 fueron condenados por estos hechos. Jefe, segundo jefe, fueron condenados por estos hechos. Es la verdad que era la primera vez que teníamos una acusación a un imputado en un rol de jefe de batería. Miguel Ángel Ruiz era un auxiliar de la sección operaciones, esta que estaba al mando de Arrillaga, y Ruiz estaba ubicado en esa estructura de la jefatura de lo que era la jefatura de operaciones de la jefatura de la subzona 15, como auxiliar, como un teniente primero. Y esta es un poco la cuestión que se plantea, ¿no? Ambos eran tenientes primero a la fecha de los hechos. Y me parece que eso es una de las cosas que más explotaron las defensas, y que evidentemente más mella hicieron en la decisión luego del tribunal, en esto de pensar la jerarquía. Si bien siempre nos llenamos la boca hablando de que la obediencia debida no sirve para estos casos, tanto impartir como retransmitir, como ejecutar órdenes ilegítimas o ilegales es parte de la criminalidad en estos casos de terrorismo de Estado, no es lo mismo para los señores jueces, en general, no digo solo para este tribunal, condenar a tenientes coroneles o a coroneles que condenar a tenientes primeros o subtenientes. Por último, la fiscal describió a Eduardo Salvador Ulloa, ex integrante de la CNU, condenado en un juicio anterior en la ciudad. Un miembro de la CNU es muy visible acá en la ciudad de Mar del Plata. De hecho, Ulloa está condenado por su participación en la asociación ilícita que conformaron los miembros de la CNU con otros elementos de las Fuerzas Armadas y de la policía en lo que fue el juicio del segundo tramo de CNU, CNU 2. Ulloa había sido uno de los recuperables, así llamados en los informes de inteligencia de la DIPBA, que se había integrado luego al sistema represivo del ejército una vez que la CNU dejó de cumplir su función después del golpe de Estado. Por el cuarto imputado, el Ministerio Público Fiscal no había acusado. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Chubut. El martes pasado, diversas organizaciones de derechos humanos de la región mantuvieron un encuentro virtual con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala. Allí denunciaron el accionar represivo del gobierno provincial de Mariano Arcioni y Federico Mazzoni, que tuvo como expresión extrema el asesinato de Tino John en Las Golondrinas. Dialogamos con Diana, del colectivo militante por los derechos humanos del Bolsón, quien nos cuenta cuál fue el reclamo y cuáles las respuestas del funcionario. Reunión que fue solicitada por diversas organizaciones de derechos humanos y antirrepresivas de la comarca y de Chubut, entre las que se encontraba la PDH, varias seccionales de la PDH, en particular la seccional noroeste de Chubut, y el Comité contra la Impunidad de Chubut también, junto a el colectivo de derechos humanos, nosotros junto con Agarre, y otras organizaciones más que abarca una amplia gama también de organizaciones. La idea era plantearle al secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragala, la emergencia en relación a las situaciones represivas por parte de las fuerzas de seguridad, en particular lo que sucedió con el vecino de Golondrinas, Tino John, que fue asesinado en lo que consideramos nosotros una ejecución extrajudicial, podríamos decir. La idea era presentarle no solo la situación esa en particular, sino esta situación de Tino John como un emergente de una crecida en las situaciones represivas que vienen de la mano con la estructura de legislaciones que tiene la policía de la provincia de Chubut y las fuerzas represivas que se hicieron presentes como el GEOP en la casa de este vecino, y también solicitarle que intervengan en ese sentido para garantizar determinados límites en la intervención de la fuerza de seguridad en determinados casos. En este caso, en el caso del vecino de Tino John, tendría que haberse aplicado un protocolo que tenía que ver además con que se trataba de un usuario de salud mental. Bueno, un poco la evaluación de esta situación, que en principio se está recién dando a conocer este encuentro con el secretario de Derechos Humanos de Nación, con la intención de que intervenga, va a ser evaluado en conjunto con todas las organizaciones que participamos y también con quien es la que hace la denuncia, la compañera de Tino John, que además fue víctima en la situación. Se va a evaluar en los próximos días. La idea es continuar las acciones, sabiendo que ya desde el día de ayer, cuando nos comunicamos con Horacio Pietragala, no nos dio demasiadas seguridades en relación a su intervención. Sí tomó la serie de petitorios que le hacíamos las organizaciones, pero no asumió ningún compromiso por lo pronto en relación a la intervención que puede tener Nación en relación a lo que está sucediendo en Chubut. Así que desde el colectivo de Derechos Humanos y desde Agarre y otras organizaciones como la Agrupación Otoño, que estamos acompañando además a Claudia, consideramos que más allá de este pedido formal que era necesario hacer a Nación, no porque no estuviera al tanto, sino porque es necesario que quede claro que repudiamos las situaciones de violencia institucional que se están dando, pero siempre tenemos presente que es muy importante apelar a la movilización popular. Andalgalá, Catamarca. El lunes 10 de abril, cuando el pueblo de Andalgalá realizaba su histórica marcha por el centro de la ciudad para manifestarse en contra de la explotación minera y en defensa del territorio, el agua y la vida, un grupo incendió las oficinas de la empresa Agua Rica. La imputación cayó sobre 10 manifestantes, todos ellos militantes de la Asamblea del Algarrobo. Juan Figueroa, abogado defensor de los ambientalistas, nos explica en qué situación está la causa. Abogado defensor de los ciudadanos andalgalenses que se encuentran imputados en la causa del incendio de las oficinas de Agua Rica. En la actualidad se continúa con la investigación penal preparatoria, donde se están realizando las pericias a los celulares, cámaras y computadoras que fueron secuestradas a las personas en los allanamientos correspondientes. Como así también ya se tomaron testimoniales de otros ciudadanos de aquí de Andalgalá que fueron ofrecidos como testigos por parte de la querella de la empresa Agua Rica y de la empresa y del partido justicialista. Por parte de la defensa se está trabajando para varios planteos de nulidad respecto a actos procesales que creemos se llevaron a cabo de manera irregular, como así también se está trabajando para el ofrecimiento de testigos, y así también la posibilidad de que alguna de las personas implicadas presten declaración. Por último, los y las habitantes de Andalgalá solicitan el aporte solidario de personas y organizaciones para poder solventar los costos del proceso judicial y nos brindan una cuenta a la que poder hacer aportes, cuyo alias es lucha.agua.defensa. Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. Neuquén. A 18 años de la desaparición forzada del estudiante neuquino Sergio Ábalos, continúa el reclamo de justicia. Escuchamos a Sol, comunicadora de El Zumbido en la Red Nacional de Medios Alternativos, quien nos cuenta sobre el caso. Contarles que el 14, el lunes, se cumplieron 18 años de la desaparición de Sergio Ábalos. Y bueno, es un caso muy muy emblemático aquí en Neuquén. Él era un estudiante de economía de la Universidad Nacional de Comahue, que bueno, casi 18 años, vino a PTV, que es un pueblito del interior muy pequeño, vino con todo el esfuerzo de su familia a estudiar aquí en Neuquén, a vivir a la residencia universitaria. Un 14 de junio, era fin de semana largo, él se iba a volver, en estos días se iba a volver para Pitún a compartir el Día del Padre con sus Ábalos, con su papá, pero bueno, la noche antes de que empiece el fin de semana, se juntó con los amigues, salieron a bailar al boliche Las Palmas, que como la mayoría de los boliches, no sé, de que está prohibido, y ya sabemos cuáles son las consecuencias, lamentablemente, está custodiado por fuerzas represivas del Estado. En este caso, estos represores eran de la Policía Federal, gendarmes y militares pinochetistas, un grupo realmente espantoso. Y bueno, Sergio Ábalos fue a bailar con tres amigas ahí, llegaron a eso de las 3 de la mañana de boliche, y no se lo vio más. Directamente no sus amigos no lo vieron más, nunca más nadie escuchó nada de él. Y aparecieron testimonios de otras personas que lo que decían era que lo habían visto, que habían visto una persona muy parecida a él en el baño siendo golpeada por estas patobicas que en realidad eran represores del Estado haciendo adicionales. Realmente, digamos, en estos años la justicia no se movió, bueno, para el lado inverso de que se tiene que mover, como suele suceder en estos casos. Digo, la importancia, al menos los que saben del tema, digamos, siempre resaltan la importancia de que la investigación se ponga en marcha como debe ser las primeras horas a partir de una desaparición, un asesinato, un homicidio, y sin embargo, bueno, cuando la idea es encubrir, claramente funciona esa máquina horrenda que el aparato judicial, con todas estas cosas terribles, funciona a la inversa, ¿no? Por su parte, Vanessa Orieta, militante de Derechos Humanos y hermana de Luciana Ruga, relata sobre la importancia de hablar de desaparición forzada en democracia en estos casos. A las familias venimos sintiendo que hablar de desaparición forzada en nuestro país cuesta mucho, incluso en estas instancias académicas, en las cuales las familias necesitamos encontrar un respaldo. Entonces quizás se habla de desaparición o desaparición en democracia. El forzado cuesta, hablar de desaparición forzada

Muchos palestinos dicen que solo hablamos de las mismas caras, de dos caras de la misma moneda. El primer ministro israelí ahora, que es Naftali Bennett, es un líder tradicional del movimiento religioso sionista, que es un ultraderechista, que ha amenizado, que es conocido y ganó votos en las en toda elección por su racismo contra las y los palestinos. Y también es un apoyador muy conocido a los asentamientos en Cisjordania, es contra la demolición de los asentamientos que están también ilegales, en acordarse con la ley israelí, no solo la ley, el derecho internacional. Y también los llamados centristas o centro izquierda, todos los políticos israelíes que están parte de este gobierno han apoyado la guerra contra Gaza, han apoyado la represión del ejército israelí. La mayoría de ellos son también sionistas. Y obviamente los palestinos no son optimistas y no tienen expectativas de este gobierno. En este gobierno, obviamente, este gobierno de alianza nacional, dicen, tiene contradicciones, tiene ministerios de que llaman socialistas en vez de los derechos sociales o económicos. Pero cuando hablamos en el tema Palestina, toda la política israelí es anti-palestina. Ante esta situación de ocupación y avance del ente genocida de Israel sobre territorio palestino, Budur reflexiona sobre una solución real para el pueblo palestino. Solución, y para mí es la mejor y la alternativa más moral y más radical, pero también más moral y más soñadora, es la alternativa de un Estado democrático secular para de igualdad de todos, respecto de color, de nacionalidad o de religión. Y solo una pequeña minoría, una pequeña cantidad de israelíes que son antisionistas, que son judeos antisionistas, que están apoyando esta solución. Tenemos obviamente compañeras y compañeros antisionistas aquí en Palestina que están apoyando nuestra lucha y que están también protestando y manifestando. No hablamos de un número grande, hablamos de probablemente decenas de judeos. Obviamente, además de los judeos pro-palestinos que viven en Europa y América Latina y en Estados Unidos, en todo el mundo, que también están contra el sionismo y contra este proyecto colonial. Yo pienso que la responsabilidad de los palestinos, de nuestros aliados, es reconstruir nuestras demandas, es dejar de hablar de soluciones de estados y hablar de soluciones de descolonización, de libertad, de igualdad total. Obviamente, cuando hablamos de igualdad total, de descolonización, de liberación, del derecho de retorno, hablamos también sobre un país, sobre solo un país unificado, circular entre el río y el mar. Esta es, en mi opinión, la alternativa más moral cuando hablamos sobre el caso palestino. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,